adherimos también a esta movida que ha organizado las compañeras y los compañeros de CIAG junto con Farco. En un momento bueno, que es clave también para dar esta disputa simbólica, que es un poco lo que plantea la campaña también. Nosotros la evaluación que estamos haciendo es que evidentemente hay un cambio de enfoque oficial del Estado en relación a lo que es la protesta social. Digo un cambio de enfoque porque si uno mira la gestión anterior puede encontrar muchos casos de represiones también que hubo, incluso muy graves. Y también si uno mira estos meses también va a encontrar un montón de protestas que no fueron reprimidas o deportes que no fueron desalojados. Pero en términos generales lo que hay es un cambio de enfoque en donde antes nos parece por lo menos que primaba la idea de que la protesta es una cuestión fundamental de la democracia, es un derecho básico y además es parte del funcionamiento de la democracia, mientras que ahora prima una idea de que la protesta es desorden, es un factor de conflicto, es algo que debe tratar de evitarse a toda costa. Y esto nos parece por varias razones. Primero por razones ideológicas, porque esta idea o este modelo restrictivo de lo que es la protesta social ya se venía aplicando en la ciudad de Buenos Aires, en la gestión que estaba en la ciudad desde 2008 en adelante y que ahora está a nivel nacional. Pero además de esas razones ideológicas, evidentemente hay razones estratégicas de que saben que la conflictividad social va a ir creciendo por las medidas que se están tomando de fondo. Y entonces aparecen muchas de estas medidas que, tienen impacto concreto en los operativos policiales, sobre todo, pero también tienen un fuerte componente simbólico de mensaje disciplinador. O sea, el protocolo de Bullrich, no se sabe si existe, si no existe, si se aplica, si no se aplica. La policía podría desalojar sin necesidad de ese protocolo, pero tiene una función comunicacional central ese protocolo, que es el mensaje que se dirige hacia los trabajadores de que, ya la tolerancia no va a ser la misma.